La sangre en el piso, ese loco se fue por un fantasma. Hoy mi vida sin pensarlo. Abrió la puerta, dio la mano y aquí andamos. Por un fantasma, doy mi vida sin pensarlo. Abrió la puerta, dio la mano y aquí andamos. Y cómo no.